entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y lo sanó. Su voz trae vida, su voz trae poder, su palabra desciende para restaurar el ser. Hoy creemos su promesa, hoy recibimos su verdad, su palabra permanece trayendo sanidad. Los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor eterno por sus maravillas hechas a los hijos de los hombres. Envío su palabra y los sanó.